Como ya les decíamos, como les anunciábamos, tenemos a un invitado, a un nuevo invitado a las 11:30. En este momento pasan ya 4 minutos de las 11:30. Pero sí está con nosotros Manuel Caranaza, no sé si lo he dicho bien, Caranazana López, del restaurante Sal Marina, quien nos va a hablar de este nuevo proyecto. Es la tercera edición de los Gastro Jueves, que se presentó ayer en Santa Eularia por parte del concejal de promoción local, Salvador Losa, y distintos restauradores. Está ya con nosotros Manuel. Muy buenos días. Buenos días, Manuel. Hola, Manuel, buenos días. A ver si... Hola, Manuel, buenos días. Parece que no tenemos la línea o que no nos escucha. A ver, un momentito, ponemos un poquito de música. Esto es el directo, señoras y señores, es el directo. No nos escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, buenos días. Sí. Hola, ahora sí, nos escucha. Buenos días, Manuel. Poquito, pero bueno. Poquito. Bueno, sí. Vamos a hacer lo imposible para que nos escuche usted bien y de maravilla para que nos pueda usted contestar a las preguntas. Bueno, decía que ayer fue presentado en Santa Eularia esta tercera edición de Gastrojueves, que ustedes, sí, que ustedes no paran, si es no, en no, verano, si es en invierno, si es en todas las estaciones. Hay que moverse. Bueno, claro que sí. ¿Cuántos restauradores van a colaborar en esta tercera edición? Pues me parece que, ahora no tengo el cartel, pero sobre unos 14 o 15 más o menos. 14 o 15, o sea sí. que nada, que no se ponen, no ponen ningún tipo de problemas y dicen vamos a lanzarnos y a promocionar y a fomentar la restauración en Santa Eularia. Correcto. Miren que ya no necesitan ustedes mucha cosa porque tienen un pueblo maravilloso, tienen un pueblo muy agradable, pero subir o bajar, como ustedes quieran. Nosotros, los de Ibiza, subimos a Santa Eulalia a cenar, a comer y a unos precios asequibles, como realmente es lo que propone este proyecto, pues mucho mejor, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Esa es la intención, de que se anime el pueblo, colaboración de todo el mundo y dar a ofrecer lo que sabemos hacer, que lo creo que lo hacemos bien. Pues lo hacen ustedes divinamente, de verdad, y sobre todo el fomentar la gastronomía es importante. Sí, sí. ¿Qué tipo de gastronomía? ¿La nuestra, o sea, gastronomía mediterránea? Sí, gastronomía, cocina mediterránea, lo nuestro, lo ibicenco también, ¿no? ¿Perdón? Lo ibicenco también, sí, la gastronomía, hombre. Pitiusa también está allí a... Es donde queremos entrar llegar. En cocina ibicenca, pitiusa, cocina mediterránea, que la gente coma sano y que sepa lo que está comiendo, con productos de buena calidad. Intentamos coger siempre productos de la isla, siempre que se pueda, y productos de temporada. Por supuesto, eso abarata también el producto y abaratan los precios de... ajustan los precios de mercado, claro. Por supuesto, siempre intentando coger pues verdura de temporada, todo lo que es de temporada, porque a la vez, digamos, siempre que sea de temporada, el precio pues se baja un poquito y todas estas cosas. Productos frescos y de temporada es lo bueno, ¿no? Trabajar siempre con cocina de temporada. Normalmente la gente, ¿qué prefiere? ¿Carne, pescado? Depende de si es al mediodía, si es por la noche. Sí, más o menos. A mediodía, pues normalmente paella, un poquito de pescado. Por la noche, pues todo, una variedad, carne o pescado, o sea, de noche igual. ¿Los niños también participan en estas jornadas? ¿Vienen las familias? ¿Es digamos, la intención de recuperar la familia que vaya a los restaurantes a comer, a pasar un rato agradable? Sí, bueno, a mediodía sí, y en esta colaboración, bueno, en este Gastrojueves también tienen aquí en Santa Eulalia el parking gratis durante 2 horas... También tienen guardería para la gente que quiera venir a cenar, tienen guardería gratis. ¡Qué bien! O sea, hay una variedad para bastante buena para que la gente pueda venir a cenar, dejar el niño, dejar el coche, o sea, el 50%, o sea, ya mejor imposible. ¡Qué maravilla! ¿Y solo lo hacen los jueves? Sí, de momento lo hacemos el jueves por la noche. ¿Desde cuándo? Porque hoy es miércoles. Sí, mañana ya empezamos. ¿Mañana empiezan y hasta cuándo? Hasta lo que es marzo o abril. Marzo o abril, o sí. Sea que nos pillará Semana Santa. ¿O? Menos el jueves, el jueves de Semana Santa es el único día que no hacemos el gastrojueves. Ajá. O si coincide en jueves de fiesta. Ya. O si coinciden jueves de fiesta, ustedes no lo hacen. Exactamente, pero bueno, es solamente es el Jueves Santo. ¿Hablan ustedes entre los restauradores que están en este proyecto de que cómo te va, cómo te ha ido, qué podemos hacer para innovar? Exactamente, el diálogo es muy muy importante, pues para intentar hacer cosas y cuando se termine esto, pues empezar a volver a hacer otras cositas y en colaboración de todos, pues cada uno aporta su idea. Y la que mejor nos parece, pues se lleva a cabo. Claro, no tenemos que obviar que estamos en un tiempo de crisis, que la gente a lo mejor antes de salir a cenar, pues si no tiene ningún compromiso, prefiere estar en casa y comer lo que haya. Bueno. Pero de vez en cuando hay que salir, hay que hacer vida social. Por supuesto. Que sorprender a nuestra pareja y decir, bueno, pues mira, hoy vamos a cenar fuera que no tengo ganas de cocinar. Sí. Y teniendo en cuenta que ustedes ajustan los precios, porque hablamos de precios. Sí. ¿Qué precios tenemos? En estos jueves el 50% de la carta. Usted viene a cenar y sobre la carta nosotros le hacemos el descuento del 50% de todo lo que hay en carta. La bebida siempre es aparte. Ajá. Pues está muy bien. Por ejemplo, un entrecot o una parrillada o una, bueno, si de precio coste, digamos, en carta está, digo un ejemplo, a 17, pues usted va a pagar el 50% a la mitad. Por ejemplo, una cena que te puede costar 40 euros para dos personas, pues te sale por 20 euros. Lo que es comidas. Lo que es comida. Luego aparte la bebida. La bebida. No entra dentro de la comida. Uh-huh. Me parece muy bien y de verdad que esperemos que tengan ustedes mucha suerte, porque son ustedes unos innovadores, son ustedes muy trabajadores. En Santa Eularia siempre están haciendo, Santa Eularia y otros lugares, pero Santa Eularia es la tercera edición ya de este Gastrojueves. Uh-huh. Y hágame un resumen de las otras dos ediciones, ¿cómo funcionó? Lo anterior fue lo que es el tema de arroces, del 7 al 17... lo poníamos a 15 euros, había, pues cada restaurante ponía sus arroces, y luego el día de San Valentín hicimos un menú especial, bastante bien económico, y se animó la gente, y al final, pues bueno, más o menos se trabajó un poquito. Y ahora con esto, pues queremos en invierno, digamos, activar un poco, que la gente salga a cenar, que se anime, que vea que se puede comer bien, y tampoco es necesario gastar mucho dinero. Y más adelante pues haremos algunas cositas más que tenemos ya en proyecto. Yo le digo una cosa, que comer un sofrit pagès o preparar un sofrit pagès en casa no deja de tener pues su dificultad. Hombre, por supuesto. Y por ejemplo, coger a la familia y decir, pues nos vamos a Santa Eularia, a X restaurantes que están promocionando el gastrojueves para probar un buen sofrit pagès o un buen bullit de peix a mitad de precio, pues ¿qué quiere que le diga? Creo que es una buena idea. El que no sale es porque es perezoso. Bueno, pues que tengan ustedes muchísima suerte, de verdad. Quería agradecerle al ayuntamiento por su colaboración. Sí. Él ha sido también el que nos ha apoyado en todo y veo que tienen ganas de hacer cosas como nosotros y agradecérselo al pueblo de Santa Eulalia y al Ibiza y a todo el que quiera venir. Muy bien, pues no le digo yo que no. No le digo yo que no, de verdad. Pues Manuel Caranazana. Sí, correcto. Lo he dicho ahora de todo un tirón, ¿eh? Pues muchísimas gracias, él es del restaurante Sal Marina. Correcto. Y le damos las gracias por en representación de todos los restauradores que se han apuntado a este evento, a este proyecto. Sí, de verdad que tengan ustedes mucha suerte. Venga, muchas gracias, ¿eh? Gracias, un abrazo. Hasta luego. Buenos días.